conoces todos mis secretos, sabes si es verdad o miento, y si sonríes disimulo, pa' que no veas que soy tuyo. No, no somos tan distintos, porque tú sientes lo mismo. ¿Para qué tanto fingir que algo no está pasando aquí? Ya me cansé de que no estemos juntos. Si va a acabarse el mundo, yo quiero verlo arder contigo. Ya sé, tal vez no sea el momento, pero queda poco tiempo, y el tiempo que me queda lo quiero contigo. Existe sin tener que hablar. Las miradas son nuestro testigo. Lo que sentimos ya no es de amigos. Es algo más, es tan real que no hay marcha atrás. No puede evitarse, como lluvia cuando cae. Ya me cansé.